que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur, correspondiente a hoy 4 de julio del 2018. Gracias por recibirnos en sus hogares a través de su radio receptor, también celular móvil, computadoras. Nos reciben a través de Aler Satelital en América Latina y el Caribe. Muchas gracias. Estamos preparados ya para compartir con ustedes las noticias más destacadas. Denuncian en Ecuador que quieren borrar las obras y logros de la Revolución Ciudadana con la decisión y orden de prisión preventiva contra el expresidente Rafael Correa. En México, según los últimos datos, López Obrador tendrá mayoría en el Congreso. Gobierno de Nicaragua pide y demanda a los sectores de oposición que cesen la violencia para conseguir mejores resultados en las mesas de diálogo. Comenzamos en Ecuador. Como ustedes conocen, la jueza Daniela Camacho dispuso la orden de prisión preventiva y la difusión roja para el exmandatario Rafael Correa. La defensa, liderada por el abogado Huaypolicán Ochoa, apelará a la decisión. ¿Por qué ordenan esta detención preventiva contra el expresidente Rafael Correa? Daisy Mazapanta, de nuestra asociada Corape, nos informa. Amigos y amigas de América Latina y el Caribe, este es el reporte de Ecuador para Contacto Sur. El martes 3 de julio, en la Corte Nacional de Justicia, la jueza Daniela Camacho realizó la audiencia de revisión de medidas cautelares del expresidente de la República, Rafael C., y dispuso la orden de prisión preventiva dentro del caso de secuestro del exasambleísta Fernando Balda. Durante la audiencia, el fiscal general Paul Pérez pidió a la jueza Camacho que ordene la prisión preventiva contra Rafael C. por no cumplir la presentación periódica en la Corte Nacional de Justicia y solicitó se oficie a la Interpol para que se detenga al exmandatario. Este pedido fue aceptado y se procedió a cambiar las medidas cautelares para el exmandatario. Además, se emitió alerta roja para que la Interpol localice, capture y extradite al expresidente. El abogado del exmandatario, Caupolicán Ochoa, rechazó el pedido de prisión preventiva y reiteró que se ha violado el debido proceso y que apelará la medida. Se ha violentado el trámite, se ha violado el debido proceso, se ha hecho gala otra vez de arbitrariedad. Aquí no se trata de hacer justicia, se trata de hacer venganza. Aquí no se trata de aplicar el debido proceso, se trata de cumplir el viscerazo, de hacer méritos para que luego se les mantenga en las funciones que están supuestamente pretendiendo mantener en la Administración de Justicia. Es decir, hemos visto nosotros un escenario en donde se han violado todas las garantías de carácter constitucional y legal. Felipe Rodríguez, abogado de Balda, aclaró que pese a que presente el recurso de apelación, no se detendrá la prisión preventiva ni la difusión roja. No, en este momento él dice que interpondrá el recurso, pero el juzgado tendrá que ya emitir los respectivos documentos. Ya Rafael Correa advirtió en su momento que pretende pedir un asilo político o estar en otro lugar. Es decir, no nos sorprende lo que viene sucediendo y, como dije hoy de mañana, tendremos entonces un Abdalá Bucaram 2. De esta manera se cambian las medidas cautelares para el exmandatario. En un principio, la jueza dispuso acudir a la Corte de Justicia en Quito cada 15 días, pero se presentó en el consulado de Bélgica. Para Contacto Sur, reportó Daisy Mazapanta. Gabriela Alejandra Rivadeneira, que es parlamentaria política ecuatoriana, ha denunciado que existe una persecución política y jurídica contra el expresidente Rafael Correa, y con esto se pretende borrar los logros y avances de la Revolución Ciudadana en Ecuador. También anunció que se está organizando una movilización popular en Ecuador para respaldar los logros de la Revolución Ciudadana y respaldar al expresidente Rafael Correa. Esta declaración la hizo Gabriela Rivadeneira a medios de comunicación internacional. Es que no pueden demostrar otra cosa, no pueden llevarse las obras que hizo la Revolución Ciudadana, los programas, la transformación de 2 millones de ecuatorianos que salieron de la pobreza, y el golpe más duro es desprestigiar, deslegitimar no solamente al líder del proceso de la Revolución Ciudadana, sino todo un proyecto que empezó a generarse desde las bases, que tuvo fortaleza durante 10 años, que hoy se convierte en una de las principales fuerzas políticas. Hemos convocado no solamente por un tema de protección, digamos, a lo que es el líder de la Revolución Ciudadana, Rafael Correa, y el rechazo a esta judicialización, sino también una serie de componentes que tiene ahora la movilización. Hemos estado hablando y los parlamentarios, los dirigentes han estado muy cercanos del sector agricultor, especialmente Roseo Pesquero. Hemos estado hablando con trabajadores de las bases, sectores sindicalistas, despedidos del sector público, también quienes se han visto mermados en sus derechos, los estudiantes, que ahora ya no tienen opción dentro del programa de becas que se mantenía con regularidad dentro de la Revolución Ciudadana. Hoy tenemos serias complicaciones en la calidad del servicio, tanto de salud como de educación. Y en Nicaragua no terminan de resolverse los problemas de confrontación entre gobierno y oposición, y continúan las víctimas, los heridos. Más de 200 personas han sido afectadas, han perdido la vida por estas confrontaciones. En las últimas horas, Paul Oski, secretario privado de la presidencia de Nicaragua, ha hecho un llamado a los sectores de oposición a que cesen la violencia. El presidente Daniel Ortega ha pedido que cesen la violencia, que cesen los bloqueos para poder avanzar en las mesas de negociación mediadas por la Iglesia Católica. También Paul Oski dijo que están dispuestos a recibir a las organizaciones internacionales, OEA, ONU, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a todas las instancias internacionales que quieran ir a Nicaragua a acompañar la Comisión de la Verdad para investigar y ubicar los responsables de las personas que han muerto durante las protestas que comenzaron en abril. Vamos a escuchar lo que dijo Paul Oski, secretario privado de la Presidencia de Nicaragua, a medios internacionales. Y este apoyo de los presidentes de todo Centroamérica, firmado por todos, también pide el levantamiento de las barricadas, que es un elemento muy importante para la pacificación del país, porque las barricadas son impuestos violentamente, mantenidos violentamente, y no solo están estrangulando la economía de Nicaragua, sino también de Centroamérica. Hay 6,000 furgones atrapados en Nicaragua. La posición del presidente Ortega es que si cese la violencia, no hay tema que no se puede poner en la mesa de negociación. Que se han invitado los forenses, el CIDH, a acompañar la Comisión Nicaragüense, los fiscales nicaragüenses en esclarecer todos los casos de los crímenes cometidos en este periodo. Todo lo que estoy señalando son señales claras que conducen hacia el diálogo. También se había pedido la invitación de los organismos internacionales y se ha invitado la Organización de Estados Americanos, su Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de Naciones Unidas, la Unión Europea y todos ellos para acompañar al papel de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica de Nicaragua para continuar como mediadores y testigos en este proceso. Y los resultados electorales siguen favoreciendo la propuesta de López Obrador, que podría realizar un gobierno con bastantes posibilidades y oportunidades, ya que cuenta con la mayoría en el Congreso. Vamos con un informe que ha preparado nuestra compañera Sandra Luz Cruz de Radio Guayacocotla. De acuerdo a datos del programa de resultados electorales preliminares, López Obrador tendrá mayoría en el Congreso. El próximo presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, tendrá un Congreso mayoritario, según las proyecciones que se pueden realizar a partir del número de diputados y senadores de mayoría que ganó la coalición que él encabezaba, conformada por los partidos Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social. Dicha coalición tendrá 312 curules. La coalición del Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano tendrá 128 y la coalición del Partido Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, 60. En total, suman los 500 diputados federales. En el Senado de la República, la coalición que encabezó Morena tendrá 70 espacios, mientras que la que encabezó el Partido Acción Nacional, 38, y la que lideró el PRI, 20 senadores. Se trata de números aproximados a partir del 90% del programa de resultados electorales preliminares, el PREP, del Instituto Nacional Electoral. Solos como partido político, Morena será primera fuerza electoral, el PAN segunda y el PRI, el partido de los casi 80 años en México, cae hasta la tercera fuerza. Lo mismo ocurre en las dos cámaras. Es la información desde México para el Contacto Sur, Sandra Luz Cruz. Y en Chile los movimientos sociales, los movimientos ciudadanos se anotaron un buen éxito con el caso del parque eólico Pililín, ubicado en el bosque antiguo de Valdivia, una lucha muy importante que han desarrollado los movimientos contra proyectos que pudieran afectar la poderosa fuerza que tiene este bosque antiguo. Vamos con nuestra compañera Carla Mancilla de Radio Universidad Austral de Chile en Valdivia. Empresa Acciona solicita desistimiento al CEA del proyecto Parque Eólico Pililín. El 28 de junio, Acciona Energía Chile solicitó al Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de los Ríos desistimiento de la evaluación ambiental del proyecto Parque Eólico Pililín. El proyecto pretendía construir 17 aerogeneradores en la cima de la cordillera de la costa de Valdivia, en el bosque antiguo valdiviano. El proyecto despertó desde su inicio un fuerte rechazo ciudadano, al igual que la negativa de las comunidades mapuches de la costa, lo que fue sustentado por las 300 observaciones de los servicios públicos en el marco de la evaluación de estudio de impacto ambiental. Patrick Reolón, vocero del Movimiento Ciudadano por el Bosque Antiguo Valdiviano, confirmó la noticia. Señaló que esto demuestra no solo el poder de la ciudadanía, sino que también que las observaciones de los servicios públicos eran sólidas y no daban viabilidad a este proyecto. Nos llegó la noticia de que parece que efectivamente Acción había ingresado el desistimiento del proyecto Pililín, y así es efectivamente. Es una buena noticia, muestra por un lado, digamos, también que no solamente lo que ha hecho la ciudadanía el levantarse, que todos nosotros hemos sido escuchados, sino también significa que efectivamente las observaciones técnicas que hubo de parte del servicio público al proyecto fueron tan grandes y tan contundentes que efectivamente la empresa sin mayor y grande investición no hubiera podido terminarlo. Y yo creo que en ese sentido han tomado la decisión sabia, cosa que ya les pedimos desde un buen rato, de desistir del proyecto. El vocero del movimiento precisó que no se debiese demorar la confirmación de este desistimiento por parte del CEA, y que solo corresponde a una formalidad, ya que al desistir la empresa no quedan más alternativas que cerrar este proyecto. Porque más que un trámite burocrático, por lo que yo tengo entendido, no es. Es decir, es tomar en cuenta la carta de vuelta de que se ha tomado en cuenta el desistimiento y que con eso el proyecto queda desistido. Así que sí, yo creo que en estos próximos días vamos a tener respuesta del CEA oficial. Patrick Reolón agregó que como movimiento están muy satisfechos por esta noticia, que fue posible tras el apoyo transversal que tuvo el movimiento por la protección del bosque antiguo valdiviano. Para Contacto Sur, informó Carla Mancilla, Radio Universidad Austral de Chile, Valdivia. Bueno, y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Gracias por la sintonía. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Alerta, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.